Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Qué venís a ensayar? Estamos grabando ya. Estoy ensayando dos cosas. Una es Víctor o los niños al poder, que es una obra, es una de las pocas obras surrealistas que quedan vigentes, que escribió en su momento Roger Vitrac, en el 37, y la dirigió Antonio Artaud, nada menos. Es una obra muy interesante, muy delirante, muy surrealista. Si no, no sería surrealista si no fuera delirante. Y bueno, estamos ensayándola, la vamos a estrenar en el CCC, creo que 6 de julio. ¿Y qué más? ¿La otra? Y la otra es una obra que todavía no empecé a ensayar, pero empiezo a ensayar pronto, 10 días, que es una obra muy bella, de Coppi. Ah, mira. Que se llama La sombra de Wenceslao. Es un gauchesco de Coppi. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el actor, director y docente Lorenzo Quinteros. ¿Trae problemas? Ahora que lo decís, a esto de que estás ensayando o vas a estar ensayando dos cosas a la vez, supongo que no para un actor de tu nivel probablemente, pero ensayar dos papeles a la vez, ¿se te cruza alguna vez? Sí, lo que pasa es que no lo sé voy. Si es muy tonta la pregunta, perdón. Pero... No es tonta para nada. Yo lo intenté y me fue muy mal. hacer un papel y al mismo tiempo dirigir una obra, por ejemplo, es muy peligroso. Hacer un papel y dirigir una obra. Dirigir esa obra. Ah, esa misma obra. ¿Por qué es peligroso? Y porque uno no el director tiene que estar afuera. Tiene que desdoblarse, digamos, no puede estar adentro de la obra, no tiene que desdoblarse, mejor dicho. Tiene que estar afuera para poder ver en panorámica lo que está haciendo. Tiene que ser objetivo, digamos, entre comillas, ¿no? Objetivo, subjetivo en el término artístico, sí, siempre, pero objetivo para el trabajo del actor. Tiene que poder observarle al actor cosas con cierta objetividad. Entonces estar metido adentro y al mismo tiempo salir para dirigir es peligroso. Y generalmente uno sacrifica alguna de las dos cosas. Lorenzo Quinteros nació en Montevideo, provincia de Córdoba, un 14 de junio de 1945. ¿Cada tanto volvés a Montevideo? Sí. Hace poco volví por una desgracia que murió mi madre. Sí. Y tuve que volver hace 20 días, 25 días. Pero de vez en cuando voy, de todas maneras, a pesar de eso. Tu madre era la que tironeaba para que vos te quedaras allá y tu viejo para que vos te vinieras acá. Sí. Ganó tu viejo. Ganó mi viejo, sí, por suerte para mi profesión. Sí, ganó mi viejo. Aunque mi vieja la peleó mucho, la peleó hasta. Te voy a decir una cursilería, o la pongo un poco cursi a ella. Mi vieja abandonó la pelea cuando yo hice televisión. Ahí entendió, ¿y la abandonó contenta porque el nene estaba en la tele? Sí, entendió que yo iba a ser actor a partir de ahí. Escúchame, ¿tu viejo que iba y venía a Buenos Aires cada dos meses? Él venía seguido porque él era comprador de una casa de comercio de Montevideo. Sí. Era comprador, entonces cada seis meses venía a Buenos Aires. ¿Y es cierto eso de que llegaba y te contaba las obras de teatro que había visto? Y es demás, cierto. ¿Y que porque, ahí empezó la cosa? Es cierto porque sí, de alguna manera él me incentivó a ser actor porque me contaba con mucho entusiasmo. Él curioso, porque él venía a Buenos Aires y veía teatro. Podría haber ido al fútbol, por ejemplo. Porque él jugaba al fútbol, ¿no? Él jugaba al fútbol. No, él le gustaba, era admirador de los artistas. Ajá. De teatro, ¿no? Él los llamaba artistas, no actores. Sí. Y bueno, me contagió eso. ¿Y qué hacía? ¿Llegaba y te contaba lo que veía? Sí, me contaba. Lo contaba en familia, contaba en la mesa cuando almorzábamos o cuando cenábamos. Pero yo sentía que me lo contaba a mí. Y además, él fue quien me estimuló mucho para ser actor, para estudiar actuación. A los 18 años, Quintero se trasladó a Buenos Aires para estudiar y en 1968 egresó de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Armó su propio grupo teatral y un año después obtuvo una beca de la Comedia Nacional. ¿Cómo es esto? Avanzando en la historia, después hagamos flashback y vamos y volvemos. Confía en mí para tener cierta articulación de entrevista, de todas maneras. ¿Sos un tipo de teatro? O creo que básicamente te definís así, pero sos mucho más conocido por el cine y tuviste una enorme repercusión con cosas que hiciste en tele, pero no haces tele. Son contradicciones, se explican. Sí, se explican porque yo no busco tele. ¿Por? Porque la tele no termina de agarrarme, no me entusiasma demasiado la tele. Tiene una dinámica que no me gusta mucho, no es para mí, no soy orgánico en la tele. ¿Qué es el vértigo de la tele? ¿A qué te referís? Al vértigo, a que las cosas se pueden hacer más o menos y quedan igual, a que hay que rapidito grabar una escena. Sí, no me va mucho la tele en ese sentido, prefiero el teatro, porque el teatro te da el tiempo del mundo. El teatro lo hace uno, el teatro lo hace el hombre a su medida. Uh-huh. O prefiero el cine, que es lo contrario también del teatro, pero es verdaderamente lo contrario. Entonces prefiero, porque es un corte. En el cine se hace corte, se hace una escena que dura 20 segundos, y después se hace otra que dura 10 segundos. Entonces es totalmente otra cosa. El cine es industria. En cambio, la televisión está a medio camino. A pesar de esto que decís, ¿la tele te dio satisfacciones? Sí, cuando hicimos cosas verdaderamente buenas. Por ejemplo. Que yo las sentía buenas. Y lo que hice con Alberto Ure y Spinner, por ejemplo. Uh-huh. Fue muy lindo eso. ¿Qué te hace tener esa gesta hasta el piso, vos? Debe ser cosa seria. Es que ser honesto en una sociedad tan corrupta como esta tiene su precio. Tarde o temprano te lo hace pagar. Yo por eso prefiero los animales. Por eso amé tanto a mi perro Corbato. ¿Sabe quiénes son buena gente? Las minas de la calle. Esas sí que son de ley. Los seres humanos somos todos iguales. No. Usted es un santo. ¿Estás cansado? Hace un tiempo, sí. ¿Para qué negarlo? Si estamos en plan de confesiones. Lorenzo Quinteros, decime quién sos vos. Pero escúchame, ¿y cosas tipo las de zona de riesgo, culpables, historias del crimen, no te dieron satisfacción? Más que nada zona de riesgo. Historias del crimen me dio satisfacción estar en el ciclo, porque me apasiona lo criminal. Ajá. Obviamente no para hacerlo, sino para estudiar el ser humano, y tuve la suerte de poder de alguna manera investigarlo. No me gustó tanto el hacerlo, el hacer de locutor de ese programa, por ejemplo, ¿no? Ajá. Porque también me creaba lo de la televisión, esa cosa de la premura, tener que hacerlo en pocos segundos, no perder el ritmo, ¿no? Uh-huh. Eso sí no me gustaba. Lorenzo se desempeñó como profesor de arte dramático y análisis de texto en la Escuela Nacional de Arte. Fue coordinador del taller de actores del Teatro Municipal General San Martín y de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Y desde 1980 dicta cursos de actuación y dirección en Club de Teatro El Jugador. Es su espacio de docencia. Creo que alguna vez dijiste que quizás te pueda haber jugado en contra que tenés fama de tipo difícil. Primero, ¿tenés fama de tipo difícil? En su acepción presumo yo que de osco, parco... Y sí, tengo fama. Sí, tengo fama tengo fama de tipo excesivamente serio, podríamos decir, ¿no? Que en el ambiente excesivamente serio es difícil. Difícil. Es difícil. ¿Difícil qué? ¿Negociar? ¿Ponerse de acuerdo en cómo laburar con vos como actor? No sé, ya me importa poco, pero yo sé que hay algo de eso, hay algo de, Lorenzo cuestiona cosas, se pone demasiado riguroso para hacer algunas cosas. Cosas que, nada de esto es cierto, porque... Eso te iba a preguntar. Yo me divierto mucho... la gente que está cerca mío lo conoce, soy divertido, me divierto con las cosas, me tomo algunas cosas a la ligera, no todo lo tomo dramáticamente. Ajá. Pero tengo esa fama. ¿Sentís que te jodió esa fama a la hora de convocarte para laburos? Sí, yo estoy seguro que sí. Sí, estoy seguro que sí, porque no se me ha convocado a algunos laburos que... hubiera sido fácil convocarme, ¿no? porque daba el tipo, o porque estaba cerca de lo que se pedía, pero se prefirió llamar a otro actor. Y eso te... A ver, acabas de reconocer que seguro que te jodió. ¿Y a vos te jodió que por esa fama no te convoquen? ¿A vos en lo personal, en lo psicológico? Sí, también. Hubo momentos en que yo... sufrí de alguna manera esa especie de marginalidad, ¿no? Uh-huh. O de, sí, creo que marginalidad. Sí, la sufrí, porque no creo que alguien se lo... haya que darle un trabajo o no porque sea serio, por ejemplo. Uh-huh. O porque no tenga el look preferencial del momento. Sí. Que hay que ser gracioso, hay que ser chistoso para ser actor, no creo en eso. Hay que ser uno, lo más posible, lo más cercano a uno, y a partir de ahí, bueno, uno será buen actor o mal actor. Yo creo que soy serio, pero creo al mismo tiempo que soy muy cómico cuando me pongo a trabajar. ¿Que sabes ser cómico, sí, o que te sale ser cómico? Me sale ser cómico, me divierte ser cómico. En algunas obras... Hace poco, poneme ejemplos. Hace poco hice una obra Pezones Mariposas, sí, con Bernardo Capa, no sé si la viste vos. No. Que era, el personaje era delirante y la gente se moría de la risa con mi personaje. Yo hacía un humor, digamos, la comparación siempre es mala, ¿no? Pero digamos, si Buster Keaton lo hubiera hecho así, no lo hubiera hecho riéndose él. Ajá. Yo lo hacía seriamente, ¿no? Con un tipo que estaba loco, con el personaje estaba loco, era un psicótico, uh-huh, y un tipo que sufría incluso, y hacía sufrir a otros, pero era muy gracioso para la gente, era muy delirante. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Actor, director y docente. Está contando quién es Lorenzo Quinteros. ¿Cuáles son los papeles que mejor te salen? ¿El hijo de puta? No. ¿El tipo bueno? ¿El loco? Capaz que no hay un papel que mejor te sale, pero... No, pero está bien lo que me preguntas. La otra vez me acuerdo que hablaba con Pepe Soriano, para este mismo programa, ¿no? Y le decía, ¿te salen mejor los hijos de puta? Porque, por ejemplo, que yo interpreto a Franco, y me acuerdo, ¿no? Y era muy creíble, y cuando uno siente que un actor es muy creíble, siente que especialmente tal vez le gusta algún tipo de papel. Capaz que en tu caso no, ¿eh? No estoy induciendo una respuesta en términos de... Che, decime cuál te gusta más de los personajes que hiciste o... A mí me gusta cambiar, ¿eh? Pero me gusta la variación de los personajes. Pero te confieso, sí, que los personajes están a veces teñidos de cierta, llamalo ternura, ¿no? Una cosa que va por ese lado. El malo en seco, digamos, no me gusta mucho. Yo al malo Y me acuerdo haber tenido una controversia, es la primera vez que lo comento esto. Muy bueno, bien, tenemos una primicia, Roxana, acá. Con la directora que tuve, que fue la Grayuse en ese momento. Ah, bueno. ¿Con qué? Yo hice el malo de... Ay, ¿cómo se llama la obra? De Griselda Gambaro. La mala sangre. La mala sangre, hacia el padre. Supuestamente el... Rosas, digamos, o... Un malvado de época. Sí. Y yo nunca le pude sacar el humor. Al contrario, digamos, le puse humor al personaje todo el tiempo. Y ella me pedía que fuera duro, seco, que diera una especie de militar maldito, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre lo vi ridículo. Y no lo pude evitar. Lo pude aminorar ese risueño, digamos, pero para mí era un burgués el personaje, entonces eso me permitió pensarlo como una especie de payaso malo, pero de payaso al fin, y la gente lo festejaba mucho, pero a Laura no le gustaba mucho, le gustaba que fuera, y a Griselda también. A Griselda le gustaba lo mismo que a Laura. ¿Y cómo se resolvió la controversia? ¿Hiciste lo que quisiste? No, yo no hago lo que yo quiero. Digamos que hago... Bueno, ganaste. Yo creo que el personaje, no, lo hice como ellas querían, pero el humor no lo perdió. El humor. Aquello no que da risa exactamente, pero sí... le crea, para mí el humor es humano, ¿no? Tiene que ver con lo humano. Por lo tanto, en la tragedia, incluso en la más terrible tragedia, tiene que haber humor. Ajá. En alguna esquina, en algún costado, tiene que haber humor. Y bueno, negociamos, ya, quizá. Es una manera de decir, ¿no? No es que nos pusimos a negociar de cómo era el personaje, pero yo acepté que tenía que hacerlo más duro, más férreo, más hijo de puta, digamos. Sí. Pero al mismo tiempo no pude evitar que tuviera un corte humorístico. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Te viniste a Buenos Aires a tus 18 años, 18. ¿No? Y en el 68 yo te recibís en la escuela, en el conservatorio, en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Visto, esa es pregunta medio jodida porque es para analizar en retrospectiva. Visto ahora, los actores que se formaron en la famosa Escuela Nacional o en el conservatorio, ¿eran mejores que los que después no se formaron así? Hay que considerar que en la escuela nacional, en el conservatorio, se formaron grandes actores, pero porque tuvo su época. Yo creo en las épocas. En las épocas. Sí. Las formaciones de los actores a veces coinciden, digamos, hace un tiempo esta parte. Claro, te iba a decir, poneme ejemplo. Hace bastante tiempo, Bartis es un tipo muy, muy elogiado. Uh-huh. Lo que le da el beneficio de que muchos alumnos quieren estudiar con él. Sí. Mucho. Tiene 10 veces más alumnos que yo, por ejemplo, o que cualquier otro profesor de teatro. Y está bien que sea así. Yo también tuve un momento de cierta gloria de alumnos. Estuve de moda, digamos. Sí. Ahora está él, hace tiempo. Y eso hace a que salgan buenos actores. Porque... yo no creo que el profesor sea el que marca al actor. Yo siempre lo digo esto, he tenido profesores buenos, regulares y malos. Uh-huh. Y de los tres aprendí. Porque yo tenía tantas ganas de aprender, tanto deseo de que le chupaba cualquier cosa al profesor. Aún lo malo. Digamos, no tiene que ser una lumbrera el tipo que te enseña para enseñarte. A veces es una lumbrera, pero no te enseña bien. O te deslumbra, digamos, en vez de enseñarte. El profesor, el buen profesor es aquel que te cede de lo que sabe, te lo no te lo... El que es generoso. El que es generoso. Así sea mal profesor, incluso. Pero eso hace que sea buen profesor, digamos. Quiero decirte, los buenos profesores no necesariamente son los que se lucen como cuando dan la clase. Y hay muchos que se dedican más a lucirse. Les gusta eso, les gusta el aplauso del alumno. Y eso es... Habría que investigarlo, ¿eh? En 1977 Quintero se fue a España. El detonante fue la prohibición de la obra que representaba, Telarañas. Volvió en el 81, cuando surgía Teatro Abierto, y sintió que debía estar y quedarse en Buenos Aires. Che, Lorenzo, ¿cuándo te convenciste de que ibas a vivir de esto? No, yo siempre estuve convencido de eso. Yo creo que... siempre estuve convencido de eso, lo pienso ahora, ¿no? Cuando empecé a hacer mis primeras cosas, nunca hice cosas por dinero, para ganar dinero. Además, todavía hoy muchas veces pierdo dinero o lo desvío o, no, o lo malgasto. Pero yo creo que yo... No uses en estos tiempos la figura, no desvío dinero, pues te la van a agarrar. Pero eso es laburante. No, los actores somos laburantes. Sí, ya sé. Y entonces... Pero no están vistos como laburantes. No. Ni por el público, ni por la crítica, ni te diría que por nadie. Nadie cree que... En general, bueno, no sé si nos desviamos un poco, pero está bueno igual. En general la gente nos ve... a los del, llamémosle ambiente artístico, ponele, artístico-periodístico, no nos ve como laburantes. Hay esta cosa de el laburante es el músculo, sigue habiendo esta cosa, el laburante es el músculo, no voy a caer en los extremos de frases que ya no se usan, tipo, el laburante es el que hombrea bolsas en el puerto a las 5 de la mañana, pues una pelotudez. Pero en general, quizás haya algo de que el propio actor... locutor, periodista, no se considera un trabajador, se considera un profesional. Sí, es cierto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Y entonces la gente no nos ve. O quizás se trate de que nos ve gozar demasiado con lo que hacemos. No, estoy de acuerdo, que somos profesionales. O sea, no hacemos un laburo que no nos gusta. Eso es importantísimo. Yo hago lo que me gusta. Y la mayoría de los laburantes no hacen lo que les gusta. Hacen cosas por obligación, sí, para ganarse el mango, por lo que sea. Nosotros, la diferencia que tenemos es que hacemos las cosas que nos gustan. Pobres los actores que hacen cosas que no les gusta. Yo lamento mucho por ellos. Cuando me dicen que era el actor, y a veces conocí actores que estaban haciendo una cosa y decían, esta obra de mierda, ese teatro de mierda. ¿Pero qué lo haces? No lo hagas. Si el dueño del teatro sos vos, en el momento que estás en el escenario. Pero yo creo que por eso yo me dedico a eso, sueño, me desvelo para ser un buen actor, para ser un buen personaje. Entonces yo creo que eso requiere una recompensa. Nunca me enriquecí con esto, ni pretendo hacerlo. Nunca gano fortunas, nada. Al contrario, a veces pierdo plata y a veces pasé hambre. Muchas veces pasé hambre. Pero nunca resigné ese lugar de cierto privilegio. Yo elijo ser actor y me dedico a esto. ¿El hambre qué fue? ¿El sándwich de queso y punto? Leí algo de eso en alguna nota. Sí, el sándwich de queso en Pipo, por ejemplo. Cuando Pipo servía el queso en bandeja, los mozos de Pipo se acordaban perfectamente. ¿Con la longaniza? O solita. Y soy un pipero. Y yo hacía el sándwich, claro, cortaba el pan en dos, lo abría en dos y le ponía queso rallado adentro y me comía el sándwich de queso rallado. Sí. Queso rallado, vale subrayarlo. No, sí, de queso rallado. Fuerte, un sándwich fuerte. Con dos o tres sándwichitos así. Pasaba la noche. Siempre me sentaba en alguna mesa que había algún amigo mío que me dejara sentar, nada más, porque el queso estaba regalado por Pipo. Y bueno, decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Estamos hablando de los 60. Sí. ¿De una bohemia que extrañás? ¿De una corriente que extrañás? ¿De un lavage? ¿De un lavage? No, no extraño, yo no soy nostálgico. No, extraño no, a ver, ¿cómo se...? Pero que me gustaría... ¿Melanco? Y un poco sí, porque era lindo. Era lindo quedarse hasta las 6... Contá de hasta eso. Hasta las 6, 7 de la mañana. Contale un pendejo de eso. Era lindo quedarse hasta las 6, 7 de la mañana, hasta las 8 a veces, charlando, discutiendo en un bar de calle Corrientes, Corrientes y Paraná, esa zona. Y discutir y a veces terminar desayunando en el mismo lugar, si tenía suerte, si te quedaba algún mango. Y tenía que ver con cierta bohemia, con esta cosa de lo artístico mezclado con lo político. Sí, y qué sé yo. Y también con el alcohol tenía que ver, ¿no? No lo vamos a dejar de lado al alcohol. ¿De qué hablamos? ¿De botellón de pipo o de whisky? El botellón, a veces una copa de whisky, un vaso de whisky, a veces una botellita de vino en el estaño, uh-huh. Compartida entre varios. Sí, esa bohemia era linda, a mí me gustaba. Yo aprendí con eso. ¿Qué aprendiste? Y aprendí cosas, y yo conocí a muchos amigos, lo conocía al negro Lamborghini, por ejemplo, y entonces a Germán García, y entonces esas charlas eran sabrosas, realmente, muy sabrosas. ¿Había lugares de juntada de ese tipo de personajes por ahí por Corrientes? Sí. Cuando decís lo conocí a, ¿lo conociste porque había ido a verte a alguna obra? Había algunos lugares que todavía existen, que La Paz, Politeama. El Politeama no sé si existe. Politeama me parece. Sí, todavía creo que está el Politeama. La Paz de Cajón. Y hay lugares que todavía ya no existen, que era Pernambuco, por ejemplo. Pernambuco era más de actores. Sí. Y La Paz no, más de intelectuales y humanistas. Sí. ¿No? La revolución que se habrán hecho en La Paz. Un montón. Sí, esos lugares. Yo no sé si existen lugares de encuentro así. Ahora. Si quedan. Me parece que no. A mí me parece que tampoco. Parece que cambió. Digo porque soy un corrientólogo, digamos. Creo que cambió la época, ya la gente no se reúne en los bares. La juventud creo que no se reúne. Porque no soy de excluir a la juventud, no digo que la juventud ya no es. Pero no sé dónde se reúnen. Uh-huh. Dónde hacen funcionar el marote, digamos. Actor, director y docente. Está contando quién es Lorenzo Quinteros. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. A mí me han hecho los hombres que andan bajo el cielo del mundo. Buscan el brillo de la madrugada. Cuidan la vida como un fuego. Me han enseñado a defender la luz que canta conmovida. Me han traído una esperanza que no basta soñar. Y por esa esperanza conozco a mis hermanos. Entonces río contemplando mi apellido, mi rostro en el espejo. Yo sé que no me pertenecen. En ellos ustedes agitan un pañuelo, alargan una mano por la que no estoy solo. En ustedes mi muerte termina de morir. Años futuros que habremos preparado conservarán mi dulce creencia en la ternura. La asamblea del mundo será un niño reunido. Actor, director y docente. Está contando quién es Lorenzo Quinteros. ¿Alguna vez extrañaste Montevideo después de que te fuiste? ¿O alguna cosa de Montevideo? Sí, alguna cosa siempre. Ya no, pero algunas cosas extrañaba de Montevideo, sí. Y no sé... ¿De Montevideo o de la vida pueblerina provinciana? Quizá no sea lo mismo. Sí, no sé cómo me haces pensar. Sí, de Montevideo, qué sé yo, de Montevideo puede ser, extrañar esos atardeceres que son interminables, ¿no? Ya que no existen. El amanecer y el atardecer al mismo tiempo. Sale la luna por un lado y se esconde el sol por el otro. Son cosas que se extrañan, porque esos paisajes no existen acá. Y solamente existen ahí, en la pampa. O sea, no existen tampoco en la sierra. Ajá. Existen en la pampa, en la planicie. Y yo me acuerdo que una vez fui con un compañero mío de estudio, Horacio Peña, a mi pueblo, y una noche caminando de un pueblo a otro, a la salida de un baile de un pueblo, vimos eso. Y dije, mira, esto pasa todas las noches acá. O todas las noches, o muy seguido. Y era que el sol estaba ocultándose, o estaba saliendo, y estaba escondiéndose la luna. En el mismo momento, una balanza perfecta, y el cielo estaba mitad y mitad. Esas cosas se extrañan, los eucaliptos, a mí son árboles que me gustan mucho, y donde yo de chico jugaba, por esa zona, ¿no? Son cosas, qué sé yo, que quedan en... no me acuerdo quién era el autor que hablaba de la poesía, que la poesía está en los rincones, en los recuerdos de rincones de la niñez, ¿no? No me acuerdo el nombre del autor. Hablando de la... Yo recuerdo estos casos como rincones, ¿no? Hablando de la niñez, hay una anécdota, no sé si llamarla desopilante, pero bueno, tiene que ver con que alguna vez se te cayó, que era un chiripá o sí, cosas por el estilo. Sí, el chiripá. Sí. ¿Quieres que la cuente? Sí, ¿otra porque, vez? Porque revisando las notas que te hicieron, siempre aparece esa anécdota. Por algo te marcó. Porque es muy linda. Yo creo que es muy linda la anécdota. Es muy, muy, muy sabrosa, muy divertida. Y sí, me marcó. Me marcó. Yo ahí descubrí lo que era ser actor de chico, ¿no? ¿De qué edad hablamos? De los 7, 8 años. Okay. 7, 8 años. Entonces, sí, contala. Yo bailaba folclore en la escuela. Y en la escuela final de año había los famosos festivales de la escuela. Y me hacían bailar. Y un día, una de esas fiestas, se me ocurrió a mí, en vez de ponerme bombacha como todo el mundo, para no ser igual a todo el mundo, me puse chiripá. Dije, un gaucho de verdad, es un gaucho que usa chiripá, no usa bombacha. No usa bombacha. Bombacha usa la gente de campo ahora, pero los gauchos usan chiripá. Sí. Y entonces me conseguí un chiripá, pero este aquí que era un chiripá para grande, para una persona grande. Entonces, bailando la zamba, se me empezó a caer el chiripá, se me deslizaba hacia abajo. Y yo no sabía qué hacer, como para que no se cayera. Hasta que la gente se empezó a reír. La gente se empezó a reír de ese hecho, porque se me empezaba a ver el calzoncillo. Y digamos, gente que serían los padres de los pibes, supongo. Claro, y el gauchito este se empezaba a deformar, se empezaba a convertir en un ser ridículo. Sí. Y me di cuenta de eso, y al darme cuenta de eso empecé yo mismo a pisarme el chiripá, ¿no? Para que a los 7 años, 7, 8, bueno. 7, 8 años, y yo creo haber descubierto ahí lo que es ser actor, o sea, es provocar un efecto para que el espectador le pase algo, o se ría, o llore, o lo que sea, ¿no? En ese caso, se reía. Y ahí me apareció esta cosa de, a mí me gusta mucho la comedia, me gusta mucho la comicidad. Provocarla con un hecho fortuito, por otra parte, un hecho no buscado, pero darlo vuelta en el momento y convertirlo en un hecho cómico, ¿no? En teatro, Lorenzo Quintero actúa, entre otras, en La Metamorfosis, Los Invertidos, La Mala Sangre, Fin de Partida, Marat Sade, El Campo y Cementerio de Automóviles. Y como director teatral, sus principales puestas fueron El Gigante Amapolas, El Silico de Alivio, Porca Miseria, Otros Paraísos, Los Impunes, Dar la Vuelta, El Cuidador. Che, ¿y cuánto te marcó tener que haberte ido a España? Eso fue 77, ¿sí? Mm. Por empezar, es cierto que el detonante que sucedió fue que prohibieron una obra, Telarañas. Sí, sí. Ese fue el detonante, sí. Bueno, estaba Tina, mi mujer. Tina Serrano. En ese momento era mi mujer. Sí. Dirigía URE. Sí. Trabajaba Tina y trabajaba Pavlovsky. Sí. Y era una obra, está hecha por URE magníficamente, por los tres, ¿va? Eran cuatro, cinco. Pero los dos protagonistas eran URE y mi mujer de ese momento, Tina. ¿Puedes recordar el argumento? Resumirlo, digo. No lo tengo demasiado presente, pero recuerdo que llegaban dos represores a la casa, a una casa de familia, y hacían estragos, ¿no? 77 estamos hablando, sí, ¿no? Pero, sí. Pero no recuerdo el argumento exactamente. Había un nene, el hijo de ellos dos, que no quería comer la papa y se la hacían comer a la fuerza, ¿no? Me acuerdo más de gestos. Yo, en general, yo no soy argumentista. Yo más bien recuerdo de imágenes concretas, ¿no? De cuerpos. Y le metían la papa así como si fuera con una cuchara, pero del lado de atrás de la cuchara, como una paleta. Y a esa casa llegaban dos represores en un momento que uno era Mali, creo. Arturo Mali, sí. Bueno, y no sé, me acuerdo. Y bueno, ¿y cómo sigue? ¿Por qué es el detonante? ¿Reciben amenazas? ¿Vos sí decís antes de que en esto ese siga? Momento, en ese momento estaba en el gobierno, el secretario de Cultura era Freixá. Sí. Y bueno, esa obra inauguraba un ciclo al mediodía, recuerdo. Y bueno, fue un escándalo. Enseguida se dieron cuenta que la obra no era de su interés y dijeron de cerrar el teatro, de prohibirla. Lo llamaron a... Esto lo sé porque lo contó él después. ¿No? Uh-huh. Lo llamaron a Pavlovsky, sí. Freixá. Sí. Lo llamó a Pavlovsky y dijo, mira, Pavlovsky, yo no puedo dejar que esta obra siga en cartel. Entonces Pavlovsky, Tato, le dijo, mira, si vos no querés que siga en cartel, firmá la censura, firmá que no siga. Porque él quería que bajaran la obra, pero nadie se hacía responsable, ¿no? Sí. Típico del poder. Sí. Y el tipo le dijo, no, y entonces no te voy a firmar nada, y bueno, entonces Pavlovsky se lo comunicó a Jaime Coban, en ese momento tenía el teatro, de que no bajara la obra. Jaime dijo no bajar la obra y lo amenazaron de un atentado al teatro. Uh-huh. Entonces ahí Jaime dijo, sí, es el momento de bajar la obra, no quiero perder el teatro. Me acuerdo que al mediodía se llenó toda la calle, ¿cómo se llama esa calle? Reconquista, ¿no? San Martín, ¿no? San Martín, creo que. Se llenó de público para entrar al teatro y no pudimos entrar. ¿Y cómo sigue? Con lo tuyo personal, digo. Con lo mío personal, yo... O sea, ¿cómo detona? A mí ese hecho, más otros hechos que me sucedieron a mí, yo tenía un estudio de teatro en Anchorena y Corrientes, y un día balearon a alguien en la escalera que tenía acceso a mi estudio. Supongo que es un... Después habrá sido un desaparecido más, uh-huh. Por la manera en que se dio el hecho. Eso, el hecho de que no me llamaran más para hacer televisión. Yo nunca me ocupé de pensar si estaba en alguna lista negra o no. Pues no, de hecho nunca me llamaron para hacer televisión a partir de esos tiempos. Y eso me decidió a irme. Eso y que una obra que yo estaba haciendo precisamente en el Pairo también fuera invitada a un festival a Londres, un festival de cuarta, un festival hecho por gente muy de un teatro muy pobre, uh-huh, en Londres. Uh-huh. Aproveché y dije, bueno, me voy. Y estando allá dije, de acá me voy a España, y me fui a España, y en España me dije, me voy a tomar un tiempo acá en España. La televisión tuvo a Lorenzo Quinteros en series como Zona de Riesgo, Por Ese Palpitar, Culpables, Los Simuladores, Historias del Crimen, y en cine, algunas de sus películas fueron Hombre Mirando al Sudeste, La Noche de los Lápices, Potestad, Contar Hasta 10, El Censor y Las Puertitas del Señor López. Para, o sea, ¿a España llegás con una mano atrás y otra adelante? Sí, ¿vos y Tina? No, Tira no va. Voy yo solo. Tira no va en esa gira. Ella después va para allá. Y yo llevo, sí, con una mano atrás y una adelante, totalmente. ¿Qué en términos prácticos qué quiso decir? ¿No tenías laburo? Y no, te tendría que contar una infidencia. En Londres yo tuve un incidente con un compañero del elenco que fuimos, que supuestamente tenía una plata que la iba a repartir para que todos pudiéramos estar más o menos bien, y esa plata no apareció nunca, y tuve que lavar copas en Londres, en un inglés que yo no conozco, por lo tanto, nunca me voy a olvidar del momento en que fui maltratado por limpiar mal una mesa, un escritorio, por un negro. Eso es un detalle, porque era terrible, era peor que... negreaba con... pero a partir de su negritud, ¿no? Sí. Y... pero yo me las rebuscaba de esa manera, me iba a unas monedas, hasta que pude irme de Inglaterra y me fui a... a todo esto, el aeropuerto, la entrada y la salida de Londres... Uh-huh. Heathrow, seguramente. Es terrible. Te meten el dedo hasta, sí, sí, hasta, sí, donde se te ocurra. Sí, sí. Me fui a España. ¿Madrid? ¿Eh? ¿A Madrid? A Madrid. Y ahí en España pude trabajar con algunos argentinos que estaban ahí haciendo artesanía trucha, porque era una pequeña fabriquita de artesanía. Pero, bueno, pero vivíamos de eso y así empecé a vivir en España. Después hice teatro en España. Hice teatro con Roberto Villanueva y hice una obra, otra vez, una obra argentina que yo había hecho acá, porque después llegó Tina, qué sé yo qué, e hicimos Por Camisella, que fue una obra que hicimos acá y que había ido muy bien acá, y la pudimos hacer también en España. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y volvés en el 81? Sí. ¿Por Teatro Abierto? Por Teatro Abierto. ¿Esa es la causa madre o exclusiva? Yo te diría que sí, yo, digamos, fue, no sé, fue el razonamiento que me hizo venir, porque yo seguramente estaba cansado ya de estar fuera de la Argentina. Yo sentía que es mentira que los actores, si hablamos español en España, hablamos el mismo idioma. Mentira. El idioma de los argentinos es argentino, por más que lo quieras disfrazar. Y sí, yo lo disfrazaba, yo hablaba con la Z y todo eso, pero no funcionaba. Y... o funcionaba, pero no funcionaba para mí. Internamente. No uh-huh. me resonaba a mí. Y la poética del actor pasa por el cuerpo, pasa por el sonido de la palabra. Y entonces, estaba, bueno. Volvés para Teatro Abierto, por Teatro Abierto. Sí, me entero del movimiento de Teatro Abierto y dije, están cambiando las cosas en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Y qué interesante, y yo quiero estar ahí, yo quiero estar en este momento ahí, integrar Teatro Abierto. Y entonces me puse a trabajar para conseguir dinero para venirme. Acá te había quedado ya, casa. Ya Tina estaba acá también, con mis hijos, y también eso fue importantísimo para venir. Pero el hecho de que Teatro Abierto existiera me hizo tener como fe en que el país estaba cambiando. Usted me tiene que ayudar. ¿Quién le dijo a este infeliz que yo puedo ayudarlo? Disparé dos veces como había... Mejor le haría un sacerdote. Quedaban dos balas para mí. Nunca se va a sacar de encima esas imágenes. ¿Cómo puede ser? Lo voy a dopar. Usted me tiene que... En poco ayudar. Tiempo desaparecerá entre los otros. Yo quería... Será uno bien. Más. Y nunca volverá a ser uno. Como habíamos quedado. Bueno, ¿cuál sería su reacción si yo moviera mi mano y la pusiera sobre la de él? Agonizado. Sería un gesto de afecto, de ternura. El pacto era morir los dos. Dios mío, puede, qué falta debe hacerle. Yo le... Sin embargo, él no debe esperar que yo haga eso. Me puse el revólver acá y disparé los otros dos tiros. Yo tampoco lo espero. Hoy cuenta quién es Lorenzo Quinteros. ¿Te significa algo especial? No sé si también usar la cosa esta de este marco, hombre mirando al sudeste. O sea, aquello por lo que quizás sos más, empezaste a ser más reconocido que nunca. A mí me gustó mucho hacer, soy muy sincero, me gustó mucho hacer Hombre mirando al sudeste porque hacía un protagonista, eso en principio, ¿no? No había hecho un protagonista de ese calibre hasta esa película. Sí. Había hecho protagonistas, coprotagonistas, interesantes. Incluso en películas muy buenas, una de Fisherman, Los días de junio. Ajá. Que me encantó esa película, pero pasó desapercibida porque manejos del mercado, digamos. Hombre mirando al sudeste me gustó hacerla. Yo cuando leí el guión, me acuerdo, le dije a Eliseo, esto va a ser un éxito. Él no creía que iba a ser un éxito. Yo lo afirmé, digo, esto es un éxito por cómo está escrita, por la anécdota que cuenta, por la historia que cuenta. Y me encantó hacerla, porque hacer un protagonista en cine te da mucho mucho saber del cine. No es lo mismo hacer un personaje chico que un personaje que un protagonista. Un protagonista es el que lleva la película sobre sus hombros, de alguna manera, entre comillas, ¿no? Porque eso en realidad es una mentira de si el actor cree que solo hace el cine. El cine se hace desde la técnica. Uh-huh. Pero bueno, pero ser protagonista y sabes que todas las cámaras están permanentemente siguiéndote y están todo el mundo al servicio tuyo, sí. Al servicio tuyo, porque si se muere el protagonista, se murió la película. Entonces hay que cuidarlo al actor. Este es un chiste ese, ¿no? Se dice al actor, hay que cuidarlo mientras se hace la película. Cuando se termina la película, podés crepar. Y no, aprendí mucho cine con Eliseo haciendo esa película. Que fuera un éxito me dio un gran placer sentirte querido por todo el mundo, rodeado por la gente, que la gente me gritara cosas por la calle, me pidieran autógrafos. Eso es imposible que no te guste. Uh-huh. Va a tener que estar muy para atrás para que no te guste, pero no, es muy satisfactorio eso. No, me gustó mucho hacer Hombre mirando al sudeste, en ese sentido, básicamente. Yo no sé si es una gran película, creo que hice películas mejores que esa, pero es una película que me dio el éxito. Quinteros recibió el Cóndor de Plata al mejor actor por Hombre mirando al sudeste y por Las puertitas del señor López. Además, el premio Prensario, el Estrella de Mar al mejor actor por su papel en El Resucitado y el Silver Hugo Award en el 26º Festival Internacional de Cine de Chicago por su rol en Después de la Tormenta. Fue galardonado además con los premios Conex, ACE y el Trinidad Guevara, entre otras tantas distinciones. ¿Cuál es el papel que hiciste que más se parece a vos? Es que yo no creo en eso, yo creo que el actor nunca se parece a sí mismo. Va, se parece en lo más profundo, pero en la superficie no. ¿Y sentís que te hace falta ser algún personaje? Sí. No sé si que te hace falta o que te gustaría, porque sí, capaz sí. Que te puede gustar, pero no hacerte falta vivencialmente. ¿Sí? No, me gustaría ser un tipo fino. Por mi mujer, Romina Moreto, lo hablamos mucho, porque a mí se dice, siempre haces de desgraciado, de roñoso, de jodido, de tipo, ¿no? De humillado, de tipo... Y es verdad. Dostoyevskiano, digamos, sí, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Es verdad, y en general me gustan mucho esos personajes, además. Me surgen. Y a veces tengo ganas de hacer, que me llamen para hacer un cajetilla, pero de aquellos. Sí, bueno. Un Isidoro Cañones. A propósito de cosas que te puedan haber marcado o de las que me interesa que hables, estuviste a punto de perder la vida en un accidente del 2000... Y hace 4 años. 2009, 2010. Sí. Que fue en una ruta. Una ruta. ¿Te pasó, cómo fue, un camión por encima? Me agarró un camión de atrás. ¿Vos estabas en tu auto? Sí, en mi auto, venía de Rosario, de dar una clase, y pasaba por Campana, frente a Campana, por la Ruta 9, por Campana. Estaba entrando a una rotonda que es fatídica. Dicen que casi todos los días hay un accidente bravo ahí. Me tentó meterme en un mogollón de autos. Digo, me tentó porque yo creo que yo tuve imprudencia, por lo menos, ¿no? Ajá. Y me agarró el camión de atrás, porque yo me metí imprudentemente en la corriente de autos. Sí. Y de pronto me olvidé de todo a partir de ahí. Yo ni siquiera oí el choque. Pasé a la inconsciencia de una, directo. Y después, cuando recuperé la conciencia, me enteré que tenía 7 costillas rotas. La pasé mal. Me llevaron al hospital de Campana, cosa que ni me acuerdo. Me enteré después, cuando estaba en Buenos Aires, todo esto. Uh-huh. Todo lo que hicieron conmigo. Pero tengo algunos recuerdos aislados del momento del encierro en el auto. Y es, por ejemplo, que yo me dejé caer hacia abajo, sabiendo que me estaba rompiendo yo las costillas a mí mismo. Ajá. Así contra... Yo estaba con el cinturón de seguridad. Ajá. Deslicé hacia abajo por el asiento del auto y sentía que clac, clac, clac, se rompían las 7 costillas. ¿Para qué lo hice eso? No sé. Fue un instinto de conservación sentarme en el suelo del auto. No quedarme sentado en él. Y creo que hice bien, porque después el techo se hundió. Una cosa que me impresionó de alguna vez que hablaste de eso, o por lo menos yo lo registré así, es que después tuviste problemas en cuanto a el ejercicio de la memoria, ¿no? Y lo tengo todavía. Estoy haciendo lo imposible por recuperarla. ¿Cuánto de jodido es eso particularmente en un actor? Y es jodido. Es la gran herramienta del actor. Esto habría que discutirlo teóricamente mucho, pero porque yo creo que es la gran condena del actor, en realidad, no la gran herramienta. ¿La memoria es la gran condena del actor? La letra es la gran condena del actor. Imagínate si vos como locutor tuvieras que saber todo de memoria lo que me vas a preguntar a mí. Estarías condenado, serías una máquina de hacer preguntas. El actor tiene en la letra su, entre comillas, su salvación, digamos, aunque después te puedo decir que pienso lo contrario. Lo que el actor cree que lo salva es la letra lo salva, le da sentido a su tarea, pero en un momento lo condena. El actor vive estudiando letra. Es tremendo. Y cuando va perdiendo esa capacidad de memoria con los años, yo lo perdí también por un accidente que me entorpeció más la memoria. Ahora la estoy recuperando, ¿no? Pero el actor con los años va perdiendo letra y entonces cada vez haciendo personajes más chicos. Obviamente, va entrando una especie de olvido necesario. Hay actores que tienen la fortuna de conservar la memoria, por ejemplo, Halcón, la conserva siendo grande. Y hay otros actores que también, no sé si Pepe Soriano, por ejemplo, la conserva o no, o tiene problemas serios. Hay otros actores, que tienen problemas serios con la memoria. Y a veces los veo en el escenario y digo, la estás rebuscando como podés, pero no se nota que no le da, no tiene la velocidad de la memoria en buen estado, ¿no? La memoria es la salvación, porque el actor está hecho para trabajar con memoria, con letra sabida, y a la vez y al mismo tiempo lo condena a hacer eso, a ser un obediente decidor de textos ya escritos por otro. Decime quién sos vos y díganos ¿quién quieren ustedes para que diga quién es? En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Sí. Lucite porque es la última. No. Y si después de esa pregunta te digo, soy un sobreviviente. Pero soy un sobreviviente que es una palabra muy usada, demasiado usada últimamente. Pero creo que la palabra sobreviviente me hace pensar en que también sobreviví a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando me fui a España, creo haber sobrevivido a algo, porque en ese momento también desaparecieron algunos amigos míos y yo estaba muy cerquita. Y esto del accidente, ni hablar. El accidente, creo que durante un ratito fui como un angelito arriba de una nube. Lorenzo Quinteros. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo.